los dos domingos de la gente de Venezuela, su cultura de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la dirección general del sistema Radio Nacional de Venezuela, sistema Jiménez. En los controles aquí en el radio Activa nos acompaña Stewart Contreras. También en vivo se van a transmitir a la ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora, María Gabriela Rodríguez, por apoyarnos. Allá en los controles está Freddy Sánchez. Un abrazo, Freddy, y gracias por apoyarnos. Productor general de conducción, quienes habla, su amiga Lista Ramos. Productora nacional independiente, certificado número 25.886. El domingo 15 de abril del 2018 ofreceremos, como siempre, variada información acompañada de la bella música de nuestra región oriental. Son las 9:01 de la mañana. Vamos a dar de una sola vez la mensajería de texto para que envíen su mensajito 0424-185-8179. 0424-185-8179. Trabajamos en vivo con mucho entusiasmo. Deseamos un buen provecho, ánimo en esta bonita mañana de domingo. En Caracas, soleada, hermoso día para compartir con nuestros amigos y familiares. Iniciamos el programa con un excelente golpe en este video, en la voz de José Águila, conocido como el vengador de la isla de Margarita, es el oriente. fantasía. Dios lo tenga en la gloria. Los alfarienses estamos agradecidos por todas sus enseñanzas y legado musical. Así es, están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura, que en estos momentos también está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online. Hoy lo hacen en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias también puedes hacerlo a través de las redes sociales en Facebook, así que se dice Facebook. Está la página del Oriente Venezolano y su cultura con información actualizada de agendas, eventos, música, invitaciones y muchísimas cosas más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También nosotros hacemos llamados y clientes que tienes un CD o un promocional en géneros orientales. Aquí en el Oriente Venezolano y su cultura es tu aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola, que esa payola te debe bastante dinero para que te suene en radio. Aquí no trabajamos así, solamente usted debe ocuparse de enviar ese material musical. Si grabó una jota, una malagueña, un polo, un calixo, toda esa música maravillosa que tenemos en nuestro oriente, envíelo a este correo, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito, así es, nombre, teléfono, identificación, y bueno, nosotros hacemos contacto, escuchamos el material, y por supuesto vamos a darle play aquí en el Oriente Venezolano y su cultura. Son las 9:10, la mensajería de texto, el 0424-185-8179, 0424-185-8179. Trabajamos en vivo. Cuando envíe su mensajito, usted debe colocar nombre, apellido, lugar de ubicación para nosotros dar lectura al mensaje, saber dónde están, pues, y darles ese abrazo desde aquí con muchísimo cariño. Avanzamos. De abril, pero en 1824 fallece ahogado accidentalmente en el río Orinoco, Estado Bolívar, el coronel patriota campanero Juan Bautista Cuba Betancur, que fue oficial de la expedición de Chacachacare de las campañas libertadoras de Oriente, el Centro, Margarita y Guayana, por lo cual participó en las importantes batallas como Boca Chica, La Puerta, Mataciete y Cantaura. Esta fue nuestra efemérides oriental del día de hoy. Son las 9:12 en Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de nuestra buena música y dedicada a los cumpleaños de la semana y de hoy domingo 15 de abril. Felicitamos especialmente a mi querido sobrino y ahijado Carlos Daniel Tirado Acero, quien cumplió 15 años el pasado jueves 12 de abril. Dios te bendiga, mi querido consentido, de que ya, como le digo yo, con muchísimo cariño, desde que estaba bebecito, ya tiene 15 años, Dios me lo bendiga, me lo protege, está en Barcelona, está en Suárez también. Felicitamos a la queridísima maestra Milagros Figuera, directora musical del grupo Estribillo. Hoy, domingo 15 de abril, está de cumpleaños. Así que bueno, preparados por ahí, maestra, sé que está en sintonía y escribió. Este es nuestro detalle para usted, le dedicamos el programa con nuestro cariño, con muchas bendiciones. Y ya por ahora que el encuentro es al mediodía, por ahí por los lados de Sabana Grande, estoy anotadísima, ya me invitaron el día de ayer. Y allí vamos a estar en Oriente Venezolano y su cultura, compartiendo con la queridísima maestra Milagros Figuera, que está de cumpleaños. Un abrazo, la queremos muchísimo, la queremos infinitamente. Este regalo que viene a continuación es para todos los cumpleañeros que están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Disfruten de hoy, estudiar en la voz de Gualberto Ibarreto. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Thank you. todas las cumpleañeras de hoy domingo 15 de abril del 2018, interpretado por nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre, Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela. Recomendamos que si tienen planes de ir al Estado Sucre, vayan a El Pilar. Ahí están unas maravillosas aguas termales. Ajá, muy buenas. Esas curativas, si tienen dolencia de cervical, de hueso, de reumatismo, vayan a las aguas termales que tenemos en el Estado Sucre. No solamente en El Pilar, también en las conocidísimas aguas de Moisés, cerca de Cañaco, exactamente en el sector Pantoya. Así que vamos a hacer nosotros este recorrido cuando tengamos tiempo y la posibilidad de llegar al Estado Sucre para conocerlo un poco más. Son las 9:17 de la mañana, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. También está con nosotros, unidos a la señal, Alta Señal 96.3 FM. Mi querida casa, de lunes a viernes, donde me desempeño como locutora de planta, productora, editora y muchísimas cosas más interesantes. A la orden, también estamos por ella. La mensajería de texto por acá, tenemos algo de falla con nuestra mensajería, pero por acá nos pasan el teléfono que siempre nos salva en estas ocasiones. Toma nota de este número, 0416-707-4702. 0416-707-4702, porque la mensajería está presentando alguna falla técnica, hace que lleguen los mensajes, pero no se abre el sobrecito. Entonces, tenemos el 0416-707-4702 para la mensajería de texto. 9:18, avanzamos. Nuestros pueblos indígenas en el oriente venezolano son muy poblados. Hoy conocemos un poco más de nuestros pueblos indígenas. El material es un audiovisual que está disponible en YouTube y pertenece a Colombia TV. La edición y adaptación para radio y este disco servidor de Mister Ramos. En el oriente venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Disfrútalo. Pueblos indígenas de Venezuela. En Venezuela existen 44 pueblos indígenas, que sus costumbres, tradiciones e idiomas establecen diferencias entre una comunidad y otra. Se encuentran distribuidos en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, El Tabacuco, Monagas, Sucre y Zulia. Entre los pueblos que más población tiene, están aquí, se encuentran en los estados Amazonas. Su idioma es el que es su costumbre, está la elaboración de objetos de arcilla, como ollas, alas, paraguas, larga. Los Piedoa están distribuidos en los estados Amazonas y Bolívar, presenta en su cultura la negación absoluta, violencia físico-verbal, enseñanza que se transmite, integración y generación. El pueblo caliente, lo que vemos por allí en YouTube, que nos interese de manera pedagógica. podemos llegar para acá al oriente venezolano en su cultura. Hacemos la magia de la edición y usted puede ampliar más visitando ese portal por este canal de YouTube, coloque Pueblos Indígenas y allí le va a salir Pueblos Indígenas de Colombia TV y allí está este material. Por aquí están tirando información y ya le estamos dando parte de ello. Son las 9:21 de la mañana. La mensajería de texto por acá llega un mensaje. Dice, es Johnny López, en sintonía desde Caracas. Excelente y extraordinario programa cultural. Muchísimas gracias, Johnny. Johnny es un excelente bailador de la Fundación Oro y Andorro, a la cual pertenezco también. Un abrazo a todos y a todas mis hermanitas y hermanitos de la Fundación Oro y Andorro. Por acá vamos a dar lectura a la mensajería que está llegando a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Por acá dice, feliz día, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias por esta canción, la canción de Puerto La Cruz. Aquí está Camila, y te manda saludos. El mensaje lo envía Zoilo González, nuestro querido amigo y hermano, en sintonía desde su Fundación Gastronómica Cultural de Venezuela, Fusión, en Guanta, municipio de Guanta, Estado Anzoátegui. Un saludo a la ministra de Latinoamérica, que tiene 8 años. Camila González, gracias Zoilo por acompañarnos a esta hora de la mañana. Por acá otro mensaje, César Timau, de saludos cordiales desde Ciudad Ojeda. Gracias César por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Por acá otro mensaje en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas del Oriente Venezolano y su Cultura. El domingo 15 de abril y a todos los orientales venezolanos, pues su cultura es rica, vasta y contagiosa. Gracias al Oriente Venezolano y su Cultura, tenemos el privilegio de conocer abrazos. El mensaje lo envía Lisa Dalva Antar, nuestra queridísima colaboradora, colorista oficial del Oriente Venezolano y su Cultura. Gracias a Lisa por ese bonito mensaje, siempre tu apoyo. Tu apoyo es importantísimo para nosotros, eres parte del equipo. Son las 9:23. Al retorno seguimos dando más lectura de la mensajería de texto. Así es, mientras tanto es la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, desde Caracas, de frente. Oiga también la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Avanzamos con música. Este calipso lleva por nombre Nueva Gol, interpreta el grupo Vera, oriundos de la Victoria, Estado Aragua, fundado en 1978. Es el oriente venezolano y su cultura. Thank you.

Expresión Cultura, domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lista Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Recordarles que ya son 8 años de manera ininterrumpida el compartir con ustedes en estas mañanas domingueras. Es la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos del estado Zulia, Sucre, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, la Gran Caracas, desde Lara también, por ahí reportan sintonía. Estamos en muchos estados de nuestra hermosa patria Venezuela y mucho más allá. Claro que sí, por aquí, como me dije, hay algo de problema con la mensajería de texto acá en pantalla, pero nosotros tenemos el 0416-707-4702, es un número habilitado de manera temporal, siempre nos lo prestan para esta hora. 0416-707-4702 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo, son las 9:35 de la mañana. Le vamos a mandar un saludo a Mari y a Guillermo, que están en sintonía en Puerto La Cruz, en compañía de su tío Antonio. Un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos con lo siguiente. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos al correo elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. No se cobra nada por nosotros promocionar ese evento, esa reunión que tienen en su comunidad, en su fundación, esos talleres, esas convocatorias que son tan importantes a la hora de reunir muchísima gente para que se aproveche el trabajo y el esfuerzo. Sí, están preparando talleres de música, de danza, de cine, de artes plásticas, de muñequería, todas esas cosas maravillosas que se hacen con el arte. Para eso está el Oriente Venezolano y su cultura en la sección Agenda Cultural. Tomen nota del correo orientevenezolano@gmail.com. Y bueno, por acá tenemos una agenda que ya tiene más de 20 salas de cine comercial del país. El día viernes se estrenó la película La Muerte en Berruecos, cinta en la que el director Caupolicano Valles muestra en la ficción del tupido entramado en el cual se envuelve un asesinato que cambió la historia de América. ¿Cómo no fue? El homicidio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Esto ocurrió en el año 1830, ahora es llevado a la gran pantalla. La película Muerte en Berruecos es una producción que contó con el apoyo del CENAC, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Villa del Cine, el Desastrito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de Ibermedia. Igualmente intervinieron coproductores en Panamá, Ecuador, que permitieron el rodaje en estos países. Así, bueno, vamos a ver qué pasó en esta historia donde está involucrado este gran hombre de Latinoamérica, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el hijo de Cumaná. Vamos a verla, vamos a contacto también nosotros en la parte de producción con el director, a ver si lo conseguimos para que él comparta sus experiencias con nosotros a través de esa película maravillosa. No se la pierdan, ya está en más de 20 salas de cine comerciales del país. La Muerte, la película se llama Muerte en Berruecos, trata de la vida de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Por acá sigue llegando mensajes. Ajá, un saludo. Néstor León, desde El Tigre, estado Anzoátegui. Un mensaje dice: Lister, quiero saludes de mi parte a cada una de las personas que escuchan y apoyan el programa. Y a ti y a nuestra música. Así fortalecen nuestros valores culturales, nuestro patrimonio, a creación de un nuevo país y mejores ciudadanos comprometidos con lo nuestro. Esto lo envía Néstor León, destacado abogado y músico de la patria. Así es, Lorenzo Olivares también en sintonía aquí en la Gran Caracas. Gracias, Lorenzo, por acompañarnos a esta hora de la mañana. 9:39. Nosotros seguimos con la buena música. Vamos a disfrutar de Inquietos Pajarillos. Interpreta Jesús Martínez, oriundo del municipio Antolín del Campo, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, nuestra amada isla de Paraguachoa. Están en sintonía en el oriente venezolano y su cultura. Es el oriente venezolano y su cultura.

saludo a Tía Rosa, los quiero muchísimo. Pronto nos vamos a ver, sentarnos debajo de la matica de coco. También en sintonía Normal Science desde Caracas. Gracias por su sintonía. También queremos invitar a los pintores, nos está llegando una invitación en la Galería de Arte, ubicada en Bellas Artes. Se presentará hoy a las 11 de la mañana el maestro Luis Badarac, destacado cuatrista. Así que